pasar. No sé cómo me sucedió, algo se clavó en mi corazón. Nunca fue bueno el despertar, y mucho menos con dolor. Siempre es un castigo la traición. Y aquí estoy buscándote. Daría todo lo que tengo por volver a ti. Mañana iré de corazón en corazón buscando amor, cerrando una herida escondida. Resistiré sin descubrir una razón que nada. Todo lo que tengo por volver a ti.